14 minutos, pasan de las 11 de la mañana, nos quedamos con nuestro espacio dedicado al ámbito del consumo. Ya saben que cada jueves les ofrecemos este espacio gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, y en eso vamos a estar durante, ya decimos, los próximos instantes para quedarnos con distintos temas de actualidad, aparte de esas cuestiones que quieran dejarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de la aplicación de telefonía móvil LINE o incluso en las redes sociales. Pueden ponerse en contacto con nosotros, como siempre, y dejarnos esas aportaciones ahora, en estos instantes, en materia de consumo. Antes que nada, vamos a dar ya la bienvenida a nuestro colaborador habitual, el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con distintos asuntos, como decimos. El primero de ellos, la verdad es que tiene que ver con el ámbito presupuestario y los recortes que están llegando a todos los ámbitos, incluso, bueno, o también de lleno en materia de consumo, y es una de las cuestiones, ¿no?, que denunciáis durante estos días. Sobre todo al tratarse, evidentemente, de estas políticas, también de políticas sociales, y más aún en unos momentos en los que, precisamente por esta crisis, más problemas se están suscitando dentro de lo que es el ciudadano, más necesidad de asesoramiento, de ayuda por parte de estos colectivos existe, y sin embargo denunciáis que en estos momentos pues los recortes son asfixiantes en esta materia, ¿no? Sí, exactamente, estamos hablando de importantes recortes y además de incumplimientos graves, ¿no? Porque antes de la anterior legislatura, antes de finalizar, se firmó un pacto andaluz por el consumo donde se venía a decir que las organizaciones de consumidores representativas en Andalucía pues iban a salir de esa política de subvenciones que cada vez se está viendo más recortada para ir a una política de políticas concertadas, políticas de concertación de cara a la ciudadanía y de cara a dar o ofrecer una serie de servicios, que es lo que estamos haciendo con unas debidas garantías y con una debida profesionalidad, ¿no? Todo eso pues ha quedado en saco roto, fue una promesa, podemos decir, no sabemos si con fines electorales al final, para y de utilización electoral por parte de quien gobernaba la Junta de Andalucía en su momento, y que se ha incumplido, evidentemente, dos años, un año y medio después de existir las elecciones, o dos años después de existir las elecciones, y por tanto, desde ese punto de vista, estamos viendo una merma considerable de los presupuestos a nivel andaluz en materia de consumo, una merma que no solo afecta al dinero o las subvenciones que puedan recibir las asociaciones de consumidores, sino que también afecta de una manera considerable a las políticas de inspección, de formación, de información al ciudadano, y por tanto estaríamos hablando de una desprotección, como bien decía, justo en el momento en el que más se necesita la colaboración de todos, y sobre todo cuando más se necesita la vigilancia del mercado para evitar situaciones irregulares que desgraciadamente estamos denunciando a diario. Sobre todo porque recordemos que al final las asociaciones consumidores, otros colectivos, están realizando el papel que en muchos casos es deficitario por parte de la administración de control y vigilancia, ¿no? Pues sí, desgraciadamente sí, y sobre todo de información al ciudadano, ¿no? Hay que tener en cuenta que si las asociaciones de consumidores nos realizáramos esa labor de información, por ejemplo, en este medio de comunicación, o en talleres, o charlas, o en otros diferentes ámbitos, pues nadie lo haría, y por tanto estaríamos hablando de un paso atrás importantísimo de cara a la protección de los consumidores, ¿no? Por tanto, es cierto que estamos cubriendo situaciones donde la administración no llega, situaciones donde la administración no quiere ni entrar, aunque se diga que las políticas sociales y que todo este tipo de cuestiones son prioritarias para quien nos gobierna en este momento, pues hay que decir que no lo es, y que si no existieran las asociaciones de consumidores, pues los consumidores estarían tremendamente desprotegidos de cara a los abusos que está habiendo en el mercado, y aún así pues lo estamos viendo a diario, estamos viendo como estos abusos pues le dificultan a personas, sobre todo con ingresos económicos cada vez más limitados, con cada vez más problemas económicos, y por tanto que cualquier facturación excesiva, por poner un ejemplo, en telefonía o en suministros, pues puede llevarle a una auténtica ruina familiar. Pues estaremos atentos, por supuesto, a esta cuestión, a ver si realmente cómo queda en el ámbito presupuestario, como decimos. Vamos con otros temas, por ejemplo, y dadas las fechas en que nos encontramos y dentro de ese trabajo que diariamente realiza la Unión de Consumidores de Cádiz y a nivel también de Andalucía, por supuesto, se ha realizado un estudio sobre precios de los juguetes. La verdad que bueno, pues algo protagonista, sin duda. Hablamos de los juguetes hace unas semanas, pero sobre todo en relación a su seguridad, aquello que había que tener en cuenta. En este caso concreto, habéis realizado un estudio sobre los precios, que está claro que a medida que vayan pasando las semanas, imaginamos, ¿no?, que incluso pueden ir subiendo de cara a esa bueno, llegada de los Reyes Magos o las Navidades. Y bueno, pues también queréis comparar por las diferencias que pueda haber entre los establecimientos en un mismo juguete, ¿no? Sí, exactamente. La importancia de comparar precios y en este caso la calidad, no porque estamos hablando del estudio que hemos hecho sobre los mismos juguetes. Por lo tanto, la calidad, bueno, que se puede medir por la atención al cliente posterior que pueda haber en cuanto a problemas, en cuanto a reclamaciones, en cuanto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí el precio, siempre lo decimos, es fundamental, más en los momentos en los que estamos viviendo, y la verdad es que en determinados artículos, pues hemos visto y lo hemos puesto como ejemplo estos 10 artículos analizados en diferentes establecimientos comerciales, pues hemos visto que realizar esa labor de previsión, de comparativa de establecimientos y de tener tiempo para realizar las compras, pues en definitiva nos conlleva un ahorro importante, ¿no? Nos conlleva un ahorro de cara a las próximas compras navideñas, y en momentos como los actuales todo ahorro pues es fundamental, ¿no? Con respecto a esto, pues hay que decirle al consumidor que tiene que hacer esa labor de previsión. Hemos visto como buena parte de los artículos sufren variación al comprarlo en un establecimiento o en otro. Hay otros que no, ahí habrá que analizar si es el fabricante en concreto, con dos de los artículos analizados, si es quien marca el precio de venta al público y el precio de venta que se realiza al consumidor en tienda. Pero en el resto de casos estamos viendo, y en algunos casos, como por ejemplo la bicicleta que formaba parte del estudio, diferencias de que llegan incluso a los 30 euros de un establecimiento a otro sobre un artículo. Por tanto, es una labor comparativa que entendemos que tiene que hacer el consumidor, no solo con los juguetes, sino con el resto de artículos, y por tanto, desde ese punto de vista, si lo realiza bien el consumidor y si sigue este tipo de consejos, pues esto conllevará al final un ahorro dentro de las compras navideñas y de la vorágine de gastos en que nos vamos a ver inmersos. Así que merece la pena, por tanto, comparar, algo que de hecho, por necesidad de todos, pues parece que se hace mucho más, ¿no? Lo comentamos también, desde hace ya tiempo, pasamos mucho más tiempo comparando precios en todos los ámbitos para finalmente hacer una compra, ¿no? Sí, es fundamental comparar en todo, ¿no? Y como digo, no solo comparar el precio, sino también la calidad del producto, ¿no? Evidentemente, lo barato en algunas ocasiones pues sale caro, como sí. Se suele decir, la calidad no es la misma de un artículo, cuando estamos hablando de artículos diferenciados que no sean el mismo, la misma marca o la misma tipología, pues ahí la calidad pues es diferente, y también hay que analizar también esa calidad de, como decía anteriormente, de atención al cliente, de atención posterior a cualquier tipo de reclamaciones, devoluciones, cualquier tipo de incidencia que pueda surgir, y en eso, o incluso la adhesión al sistema arbitral de consumo, como siempre hemos dicho, y en eso pues podemos decir que la Unión de Consumidores hace una discriminación positiva en beneficio de los establecimientos que tratan bien al consumidor y que tratan bien al cliente en ese tipo de cuestiones, y por tanto son establecimientos totalmente recomendables para realizar las compras. Y ya por terminar, un apunte más, nos quedamos con otro tema. Os habéis referido a la Fundación Cajasol y criticáis el hecho de que prefiera tener locales cerrados que en uso, ¿no? Coméntanos este caso, ¿no?, que toca directamente a la Unión de Consumidores de Cádiz, ¿no? Sí, o viviendas, ¿no? Podría ser. Uh-huh. Lo hemos ejemplificado en lo que nos ha ocurrido a nosotros, pero que puede ser perfectamente asumible en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de viviendas. Nosotros en su momento solicitamos un local que lleva vacío, podemos decir años, y si digo 8 o 9 años cerrado en Cádiz, pues posiblemente me quede corto, porque todavía estamos hablando de un local que tiene la cartelería de Caja San Fernando, por lo tanto se quedó antes de la fusión de Caja Sol y por supuesto antes de la fusión que ha habido con la Caixa, y donde solicitamos esa cesión del local como consecuencia de verlo vacío y por evitar que un inmueble que es propiedad de la Caixa pues esté vacío, ¿no? Y sin embargo la respuesta que tuvimos era negativa, de que se iba a sacar al mercado el alquiler. Nosotros preguntamos incluso el precio del alquiler para hacer frente a él y no tuvimos respuesta de la Caixa, por lo tanto no hay intención ni de alquilarlo, ni de cederlo, ni de nada, sino únicamente hay un interés especulativo por parte de esta entidad financiera, un interés más especulativo de cara a ver si el mercado inmobiliario se recupera y posiblemente realizar ventas de los inmuebles. Y esto que decimos pues es perfectamente trasladable, como decía anteriormente, a las viviendas. Miles de viviendas vacías, miles de viviendas que no salen a un precio asequible desde el punto de vista del alquiler para los ciudadanos, y por tanto miles de viviendas que no pueden ser disfrutadas por parte de ciudadanos que a precios razonables pues podrían estar viviendo en ellas, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista pues hay que realizar denuncias de todo este tipo de actuaciones, podemos decir, especulativas que siguen haciendo las entidades financieras en perjuicio de los consumidores, pero aún así siendo salvados por los consumidores y por los impuestos de todos en cuanto a ese rescate bancario que se ha realizado, ¿no? Sí, porque al final esa deuda, al final los que estamos haciendo frente somos el conjunto de los españoles con ese rescate bancario, desde luego. Claro, exactamente, todos hemos pagado, todos hemos contribuido en esas las malas prácticas de los bancos. Claro, y sin embargo los bancos pues no han cedido nada y no ayudan en nada a los ciudadanos, ¿no? Esa es la situación triste que tenemos en estos momentos y la situación que no ha cambiado, porque por mucho que se dice que van a cambiar las cosas, pues muchos ciudadanos pues están viendo, y así nos lo hacen ver cuando vamos a charlas, cuando los recibimos en nuestras oficinas o por teléfono, pues el descontento ciudadano que hay es tremendo de cara a que las cosas no han cambiado, sino que todavía podemos decir que han ido terriblemente a peor en cuanto a las condiciones de mucha familia. Pues nosotros que seguiremos denunciándolo, por supuesto, dentro de este ámbito del consumo, nos vamos a quedar aquí 11 y 27 minutos con nuestro apartado Consumo Cuidado, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, y en el día de hoy de nuevo gracias a su presidente Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, pues lo dicho, nos quedamos aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y por supuesto estaremos de nuevo contigo el próximo jueves para llevarles a nuestros oyentes toda esa información, la actualidad en materia de consumo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado como siempre. Radio Ubrique, tu radio. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que este sábado